25. Al final me hizo caso. Cuando me enteré de que se iba del hostal, casi me puse a dar botes. La única razón por la que no estaba todo el día con Gabriel era porque para verlo tenía que pasar por delante de Alfredo. Me gustaría imaginar que ahora podríamos estar a solas, pero la ilusión me duró bien poco. Miguel Ángel, padre de Úrsula, y mi Gaby iban a ser compañeros de piso. De todas formas, el señor Miguel Ángel no representaría un gran problema, porque no se enteraba de nada. Pero la verdad es que me iba a quitar libertad de movimiento. Yo andaba cada vez más loca por Gabriel, y sentía que o conseguía acostarme con él, o mi casa saltaría por los aires en cualquier momento con toda mi familia dentro. Él tenía que comprenderlo. Era por la seguridad de mis papis. No sé muy bien qué tenía este hombre para ponerme tan mala, pero me moría de ganas de descubrirlo. De momento no tenía mucho éxito, así que tenía en mente pasar al plan B. Mis planes B siempre dan resultado. Andamos de arriba para abajo todo el día. La mañana la pasamos decorando el bar de la estación con los cuadros de Gaby. Úrsula se había empeñado en colgar los 37. Cuando terminamos, en lugar de un bar aquello parecía una galería de arte. Le dije a Úrsula que en vez de llamar a su bar la estación, lo llamara el museo, y me dijo que se lo pensaría. A mí me parecía que lo había dejado demasiado recargado, pero a Gabriel le gustaba, a Úrsula le encantaba, y a su amigo Anselm le brillaban los ojillos de felicidad, porque llevaba media vida intentando convencerla de que cambiase la decoración. La verdad es que el cuadro de Eloísa quedaba de muerte encima de la máquina de discos. De haberlo puesto junto a la gramola, más de uno se hubiera confundido averiguando cuál de las dos máquinas era la auténtica. Cuando apenas habíamos colgado el último de los cuadros, llegó el tren con el primer viaje de turistas del día. Y conforme iban entrando, se quedaban embobados admirando las obras. El mérito no solo era de Gaby. Fui yo quien le propuse probar diferentes estilos. Ya había demostrado con los tres primeros que era un genio del realismo, pero ¿y si se liaba a hacer abstractos y le salían igual de bien? Así que le dejé un par de libros que tenía por casa, con obras de toda índole. Y se propuso abarcar cada uno de aquellos estilos, a ver qué tal. El primero que le salió, después de hojear los libros, fue a dos visos. Cuando lo miras por primera vez, me ves a mí, y bien guapa, pero luego te das cuenta de que también puedo ser un volcán. Quiso llamarlo la niña ardiente, yo prefiero adolescente efervescente. El único problema que tiene Gabriel es que no sabe cómo llamarlos. Le salen como churros. Se pone a pintar y acaba en media hora. Y el resultado es increíble en cada ocasión. Pero la que tiene que bautizarlos, la caga. Mirada a través de la ventana mientras paseo en calzoncillos. Menudo nombre. O Alfredo subiendo la escalera. Este me da escalofríos. Así que se cansó y me autorizó a buscarle nombres a los cuadros. Mi preferido es uno de un olivo. Está en una placita, en el centro de Calma. Lleva muerto algunos años. Una tarde, paseando, nos acercamos al olivo y descubrimos que había brotado una ramita nueva. Cuando llegamos al hostal, Gabriel lo dibujó en cuatro trazos y dijo que había creado un nuevo estilo pictórico que pocas ganas tengo y que iba a llamar al cuadro Olivo sin esfuerzo. Es un dibujo tan sencillo que me enamoré de él. Al final lo hemos llamado Un comienzo para un final. Un nombre tan sencillo como el mismo cuadro. No lo han colgado en el bar porque Gabriel no lo consideraba bueno. Yo le he propuesto que haga dibujitos como ese para regalarlos. Así seguro que se gana la gente de Calma. Por la tarde estuvimos limpiando la casa que le deja Úrsula. Es un pedazo chalet. Pertenece a su padre. Vivía allí antes del Alzheimer. Así que, en realidad, lo que Úrsula está haciendo es que su padre pueda estar en su propia casa, aunque no sepa ni quién es. Después de adecentarla, pasamos otra vez por el bar a ver cómo iba la venta de cuadros, porque Úrsula había prometido que vendería unos cuantos. A mí me parecía muy pronto, pero la sorpresa es que al llegar dijo tener 3 pedidos y otros 5 que se lo estaban pensando. Antes de las 7 de la tarde, los 3 cuadros estaban vendidos y Gabriel bailaba con Úrsula por todo el bar. Nota mental, odio que baile con Úrsula. Luego nos fuimos corriendo al súper antes de que cerraran porque Gaby quería llenar la nevera. Ahora que vuelva a tener dinero. Mañana por la mañana, Úrsula le traerá a su compañero de piso. Pero esta noche, Gabriel es para mí. Y voy a poner en marcha el plan B.